La municipalidad tiene que actuar, porque la ley se lo exige que tiene que actuar. Héctor Caballero, candidato a intendente del Frente Santa Fe. La Ley Orgánica de Municipalidad, que es una ley provincial 2756, dice que la municipalidad tiene que controlar que todo lo que funcione en la ciudad tenga una habilitación correspondiente por parte de la misma. Y que tiene que controlar que lo que se hace en el funcionamiento se corresponda con la habilitación que se dio. Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, prostíbulo con posibilidad de trata, tenemos cocina de Paco, tenemos lugares donde presuntamente se venden droga, tenemos chatarrerías donde se vende cobre, que son de cables robados a las empresas telefónicas fundamentalmente. Tenemos desarmaderos que no cumplen con la ley de desarmadero. Hay talleres donde se desguazan los autos robados, las motos robadas, celulares robados. Entonces, y podríamos seguir, pensiones que son madrigueras de delincuentes, casas ocupadas que son madrigueras de delincuentes. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la municipalidad, que se llama luchar contra la economía del delito. Es muy fácil, le explico. Si usted tiene una denuncia de los vecinos, usted va con la fuerza, trate de ir con la fuerza federal, porque todos estos delitos pueden ser catalogados como delitos federales. ¿Con quién? Con la gendarmería, la que menos está implicada con el delito urbano, por su especificidad en el trabajo de frontera. Se apersona, ¿no? Y directamente pide, ¿está habilitado? ¿Tiene habilitado? No lo tiene habilitado, lo allana y lo cierra, porque no puede funcionar sin habilitación. ¿Está habilitado? Bueno, vamos a ver el contenido de la habilitación. Vamos a pasar adentro y si no, lo que sucede adentro no se coincide con la habilitación, usted lo allana y lo clausura. Entonces, si usted hace eso, usted está contribuyendo a disminuir el delito significativamente. En primer lugar, creo que como ciudad debemos hacer algo que nos corresponde a nosotros. Diputada nacional y candidata a intendenta del Frente Progresista Cívico y Social, Mónica Fein. Abrir calles, iluminación, poda o escamonda de árboles, inclusión social, todo aquello que permita que cada joven sienta que aquí está pensando su futuro y no que vive hoy el presente y no sabe si come. Eso es fundamental. Y segundo, creo que tenemos que mejorar en lo que es todos los mecanismos de seguridad que tiene que ver con el combate al delito. En este combate al delito, creo que la prioridad son claramente las redes delictivas. Porque si nosotros logramos, y me parece que este es un rol que debe profundizarse entre la ciudad y la policía, desarticular las redes delictivas, a desarticular donde está el corazón del problema delictivo, y vamos a mejorar la situación de seguridad. Creo que en este aspecto una policía de proximidad, más cercana, de diálogo permanente en cada distrito y en la ciudad, es fundamental. Yo creo que la seguridad sería muy bueno que nosotros pudiéramos tener autonomía y poder manejar la seguridad nosotros. El candidato a intendente de Unión Pro Federal, que es Ricardo Schlieper. Cuando yo era chico, la seguridad era un problema de los marginales. Hoy es un problema de marginados. La seguridad tiene su base en la pobreza, tiene su base en la droga y tiene su gran base en la desigualdad social. Eso por un lado. Por el otro lado, necesitamos una policía muy profesional, que gane mejor de lo que gana, esto es indudable, que tenga toda la tecnología, y tiene que tener mucho soporte político. La seguridad no tiene ideología, la seguridad tiene necesidad de la gente de sentirse protegida, y esto es lo que hoy lamentablemente no siente. Hoy un vecino del centro, uno de los problemas que tiene, porque es un problema transversal, es el problema de lo que se denomina inseguridad. Yo digo se denomina porque en realidad yo parto de la base que la seguridad o la inseguridad no es una, son muchas. Sí. Roberto Zuckerman, que es docente de la Universidad de Rosario y aspira a ser concejal de la ciudad de Rosario por el Frente Santa Fe para Todos. Los obreros se mueren como moscas, eso también es inseguridad. Y los automovilistas también se mueren permanentemente en las rutas y eso también es inseguridad. Y una persona que tiene riesgo de perder su trabajo o un montón de situaciones. Una persona que no tiene alimentación también tiene situaciones de inseguridad. Una persona que no tiene la posibilidad de curarse. Digo, las inseguridades, hay tantas inseguridades como falta de seguridades. Lo que hablamos comúnmente como inseguridad, lo que decimos es que tiene que ver con un hecho de violencia o un hecho de un robo, digamos. Desde ese punto de vista, hoy una persona que puede estar caminando en el centro en este momento, puede estar en un momento a lo mejor concurrido, en un lugar concurrido todo, y tiene un problema de inseguridad porque puede llegar a sufrir un robo, un hecho de violencia. Esto a plena luz del día, en el centro, en el macrocentro. Por supuesto, a la noche mucho más agravado.